Cuando el destino haya separado nuestras vidas. Cuando el atardecer de nuestra existencia nos salude por vez primera. Cuando tu piel y la mía por el paso del tiempo estén marchitas. Y los recuerdos sean el abrigo más cálido y más grande de nuestra memoria. Cuando tus sueños sean sombras fugaces de lo que fue lo nuestro, recuerda. Pero... recuerda que hasta ese instante te seguiré amando. Que como siempre, estaré mi amor por ti alimentando. Y esa rosa en tu balcón, como cada día, seguiré esperando. Cuando salí